tampoco de guía. No puedo asegurar que fue algo premeditado. Llegó de inspiración, de una conversación, de una noche loca, de esas enamorados. Todo empezó sin prisa, una suave caricia. Brindis por los dos, una sonrisa. Perdimos el control, la noche no embrujó. Y así llegó el amor, de una manera improvisada. Ella me pedía que la amara con locura. Yo loco por ella, accedí a su petición. Lluvia de besos, tormenta de cariño, lágrimas de alegría y gotas de sudor. Sentíamos lo mismo, era algo tan extraño, pues nos llegó el amor de un modo improvisado. Nos llegó el amor de una manera improvisada y nos amamos sin control. Besos y caricias, todo fue improvisado entre tú y yo. Y nos llegó el amor de una manera improvisada y nos amamos sin control y entregamos hasta el alma. La noche de anoche, qué noche la de anoche, tantas cosas en momento sucedieron, todo fue como un sueño. Combinación. Y nos llegó el amor. Entre los dos hubo fuego y pasión. Sin control. Tú me gustaste y así mismo te diga yo. Y nos llegó el amor. Que no muera, que no muera, que no muera este amor. Sin control. Sin control. Te entregué en mi corazón. Y nos llegó el amor. Óigame, Peñasuazo, usted es el padrino de este amor. Que corrigan entre ella y yo. Y nos llegó el amor. Lágrimas de alegría. Brindemos por este amor. Sin control. Y así que.